sabrosa y soltala muy fuerte. Los niños en la calle no paran de gritar. Toño, muy lento, guarda sus monedas. Camina buscando otra esquina pa' tocar. Toca la trompeta, suena en toda la ciudad. Toca la trompeta, suena en toda la ciudad. Ahí viene Toño. Ahí viene Toño. Ahí viene Toño. En mi cuadra Toño es famoso, su silueta todos la conocen. No en mi cuadra Toño es famoso, su trompeta inunda la calle. Un mercado viejo, los vendedores gritan, la güera de los tacos le pide una canción. Cuando cae la tarde es una cantina, el mejor lugar para tocar un buen danzón. Toño, tranquilo, guarda su trompeta, la noche en el barrio acaba de llegar. Toca la trompeta, suena en toda la ciudad. Toca la trompeta, suena en toda la ciudad. Ahí viene Toño. Ahí viene Toño. Ahí viene Toño. Suena en toda la ciudad. Toca la trompeta, suena en toda la ciudad.